Continuamos en Ritmo y Sustancia y como lo habíamos anunciado, estamos conectados con nuestro especialista en asuntos laborales. Hoy debemos bardear a nuestro operador que no te puso la cortina que llena de gloria tu momento, Marcelo. ¿Cómo estás, Nico? Muchas gracias. Buenos días a todos. Ganancias, Marce. Le damos cierre a esto que estuvo en todas las tapas de los diarios y parece que ya es cosa del pasado. Parece que pasó hace un siglo casi. Sí, sí, digamos. Yo creo que es un tema realmente todavía muy vigente y que va a seguir, por lo menos en términos políticos, hasta que se resuelvan las elecciones. Digo, va a ser un tema... se ha convocado en un caballito de batalla de la oposición, también, digamos, de algunos gremios opositores, entonces creo que va a seguir este tema, vamos a tener más noticias sobre ganancias. Mirá, yo creo, sigo con la misma postura, la semana pasada cuando hablábamos de este tema y decíamos que efectivamente solamente el 10% de los trabajadores abonaban ganancias y que de alguna forma ese paro se estaba realizando por ese 10% de los trabajadores. Creo que, digo, en esto fue también el discurso del gobierno en relación al tema de ganancias, o si únicamente se está haciendo un paro, esto es lo que dijo el ministro de Economía, se está haciendo un paro por el 10% de los trabajadores, ¿no? Creo que, Nicolás, digo, esto es mi opinión en términos políticos, más allá de que ahora haré un comentario respecto de la ley, digo, en esto nos seguimos, digo, el gobierno se sigue equivocando. El gobierno, y en esto yo quiero recalcar que la postura, si yo tuviera que votar hoy como abogado, como ciudadano, votaría este gobierno, creo que ha hecho las cosas bien. Pero entiendo que en este tema se vuelve a equivocar, Nicolás. No ha dado una respuesta problemática de los trabajadores, incluido del tema de ganancia, aún conociendo que esto puede desatar algún tipo de conflicto gremial. Creo que el problema de ganancia sigue siendo un problema en relación, por lo menos en términos éticos, políticos, de que un trabajador pague un impuesto tan alto como es el impuesto de ganancia, cuando en realidad este mismo impuesto de alguna manera digamos, es pagado por los empresarios casi de la misma manera. Este es el problema más grave de toda esta cuestión. Digamos, este impuesto que un trabajador que cobra 15 mil pesos paga entre un 2 y un 18%, de la misma manera se traslada a un tipo que gana 10 millones de pesos, ¿entiende? Entonces, esta problemática de la progresividad o la regresividad del impuesto es un tema que no se ha tratado aún en nuestra legislación nacional. Digamos, creo que la problemática de fondo es que hay que dar un cambio profundo en la legislación en términos impositivos. Este es el cambio trascendental que hay que dar, este es el salto de calidad que tiene que dar el gobierno, este Estado argentino que ha crecido en un montón de aspectos en los próximos años. Marcelo, hablábamos en las semanas entre la gente que pasó como una serie de propuestas más allá de la reforma impositiva que todos manifestaron que es casi urgente, pero por ejemplo una participación en las ganancias de los trabajadores o incluso lo que estuvimos hablando con el Pata Medina, él nos decía que los sindicatos también recurren a esta medida de alguna manera de pedir al gobierno lo del mínimo no imponible porque tampoco tienen la fuerza para de alguna manera sentarse y discutir con el empresariado de que se hagan cargo de ese impuesto. Él decía que los empresarios tendrían que hacerse cargo de ese impuesto para las ganancias. ¿Vos como qué salida visibilizás? ¿O que se elimine directamente, que se suba al mínimo no imponible o un cambio radical? Mirá, yo creo que hay que hacer un cambio trascendental, hay que revisar totalmente la legislación en términos impositivos. Hay impuestos que siguen siendo altamente regresivos. Acá tenemos, digamos, impuestos son muy poco la ganancia en términos de ganancias a los negocios especulativos, son casi nulos, Nicolás. Digamos, ahora recién el año pasado, como para dar una salida a esta problemática que se había planteado también en el 2014 por parte de los trabajadores, el Estado resolvió que algunas cuestiones en relación a los negocios especulativos iban a pagar las ganancias. Digo, esto es algunas, sigue habiendo muchísimas que ni siquiera están, no pagan impuestos a las ganancias. Entonces, esto es lo que hay que revisar. Hay grandes negocios que no pagan impuestos a las ganancias, como por ejemplo negocio de las acciones, digamos, es que recién en el año 2014 empezaron a tributar, y en algunos casos, digamos, cuando se trata de socios de la misma sociedad, la transferencia no tributa impuestos. Uh-huh. Entonces, se sigue haciendo este tipo de negocio, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Creo que hay que trasladar hacia arriba. Esa uh-huh. es la solución. La legislación debería trasladar los impuestos hacia el que más gana. Y bueno, ahí despejar un poco. No se puede entender que un trabajador que gana 15.000 pesos y le esté pagando el 9% de ganancias, cuando una persona hoy te decía que cobra más de 1.000.000 de pesos, pague exactamente el mismo porcentaje. Sí, uno cuando piensa que lo cierto es que hasta le falta lógica, esto mismo que vos decís, y uno piensa si el gobierno, en realidad hay otras cosas por detrás más allá de el tema de los fondos que se recaudan, parece también algo político también desde el gobierno el no a esta medida. Yo creo que sí. Yo creo que, digamos, lo importante de esto en términos políticos, ahora sí, es que los gremios opositores intentan enfrentar al gobierno con los empresarios. Uh-huh. Digamos, esta es la discusión que se da. Digamos, ¿quién puede, como bien lo decía, me decías vos que lo había dicho el Pata, quién es el único que puede solventar este tipo de obras? Porque acá el Estado tiene que darle una solución a la falta de esos ingresos, no puede eliminarlos. Uh-huh. Entonces, ¿quiénes son los únicos que pueden afrontar esos montos dinerarios que se van a ausentar de las arcas del Estado por la falta de, digamos, en el caso de que se elimine el impuesto a la ganancia? Los empresarios. Entonces termina siendo una discusión entre el Estado y los empresarios. Claro. Esta es la realidad, creo yo. Uh-huh. Digamos, no hay una cosa más allá de esto. Uh-huh. Y después darle una solución a esto es realmente difícil. Digamos, si no, se la traslada directamente al empresariado, ¿no? Uh-huh. Esto es lo principal. Y los empresarios no creo que estén dispuestos a aceptar, digamos, porque es un monto muy importante, a aceptar que se le traslade el impuesto que se le cobra a los trabajadores uh-huh. a sus ganancias. Incluso porque además tiene una fuerte presión impositiva también el empresario. Algunos análisis que se hacían decían que este paro es casi pensando en el gobierno que viene y pensando esto también de un poco en la lógica de los empresarios y los trabajadores, más o menos de imponer fuerzas, y también esto que me parece certero de tratar de que el gobierno se defina en algún punto más en contra de los empresarios y de alguna manera empezar a que pierda ese consenso que por ahora uno ve la inflación y todo eso parece más o menos calmado. Sí, absolutamente. No es una problemática grave, esto hay que tenerlo en cuenta también, digamos, acá, digamos, el sector de los trabajadores argentinos no tiene muchas cosas importantes por qué reclamar, digo, acá hay cuestiones mucho más importantes que los podría nuclear y hacer los esfuerzos para discutir frente al empresario, pero bueno, digamos, esto es un tema que afecta, como bien dice el discurso del gobierno, al 10% de, o a menos del 10% de los trabajadores. Esta es una realidad. Entonces, también hay un discurso sobre esto que excede únicamente el tema de ganancias, ¿no? Para medir fuerza, como decías vos, digamos, es un enfrentamiento de otro tipo. Uh-huh. Digamos, hay que ver cómo se desarrolla y cómo viene esto. Ahí anunciaron un paro más de 36 horas, y a partir de esto veremos cómo se desarrolla. Lo importante acá es que muchos trabajadores no les interesa este tipo de medidas. Claro. Hay muchos trabajadores, una gran mayoría que quiere ir a trabajar, muchos trabajadores que apoyan a este gobierno, entonces hay que ver cómo se desarrollan las próximas medidas de fuerza. Uh-huh. Digamos, acá lo importante, este gobierno ya dijo que no iba a darle una solución a este tema, que no es un tema que esté en la agenda. Así que bueno, esperemos, como decís vos, en el caso de que venga otro color político a nuestro Estado Nacional, y bueno, ahí veremos cómo se va desarrollando, Nicolás. Veremos qué pasa. Marce, te agradecemos, no sé si te quedó algo por decir. No, para nada. Perfecto. Nicolás, lo importante de esto, la semana que viene vamos a empezar a trabajar, como habíamos dicho, directamente con algunas cuestiones del derecho del trabajo, para uh-huh. algunos consejos para los trabajadores. Esto quedó pendiente. Claro, sí, por ahí se vio un poco con este tema de agenda, pero es muy interesante también esto, el aporte a los derechos de los trabajadores, más de relacionado con tu trabajo, que manejas mucha información y que es de mucha utilidad. Marcelo, te damos las gracias y un fuerte abrazo desde acá, desde Ritmo y Sustancia. Gracias, buen fin de semana a todos.